grande amor que este, que aquel que por a quien ama su vida da. Y si encuentras a alguien que así te ame, ábrele tu corazón y déjalo entrar. Déjalo entrar y nunca más solo estará. Déjalo entrar y nunca más solo estará. Que tú vales la pena y te busca